Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. Estamos en la vuelta número 236 el día de hoy, 31 de agosto del año 2020. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Robasterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, gracias, Nati. Gracias. ¿Cómo elegimos resistir desde esta trinchera comunicacional? Elegimos utilizar noticias fidedignas, no vender humo, conseguir la credibilidad en base a ser veraces, sin mentiras. Amplificamos las denuncias de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la mirada de la llamada opinión pública. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y antes de hacer una pequeña reflexión, una pequeña también, una sucinta hoja de ruta por donde vamos a andar hoy. Hoy les vamos a traer, y esto generó expectativa, la verdad que me pone muy contento que genere expectativa, porque le anuncié a algunos compañeros, compañeras y compañeroas que íbamos a tener un audio del compañero Agripino Silva en su presentación en el Núcleo de Estudio de Pensamiento Social de Paraguay, que está integrado, entre otros, por el Partido Comunista Paraguayo, referido a una acción guerrillera campesina que no aparece en los radares de las luchas populares en América Latina, y si aparece, aparece empañada, ocultada. Así como están ocultos sus héroes, que tuvieron una experiencia guerrillera durante un lapso de tiempo en una región del Paraguay que fue exitosa. Esto ha generado expectativas por ambos lados. Primero, por quienes están interesados en conocer la historia, especialmente la historia de Paraguay, que es una historia no lo suficientemente explorada. La experiencia de las prisiones, de los penales, la resistencia y la resiliencia de esos combatientes que aún hoy siguen militando para conseguir sus objetivos. Luego de esto, vamos a pasar también un poquitito por lo que está pasando en Colombia. Gran preocupación por la seguridad personal de un querido camarada, compañero, solidario, internacionalista, como es el senador Iván Cepeda, quien con sus denuncias consiguió que encarcelen, por lo menos en prisión domiciliaria, al gestor de las mayores cantidades de fosas comunes en un territorio como es Colombia, y este es Álvaro Uribe, preso hoy por orden de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Haremos una tocadita nomás, una pasadita por Estados Unidos. No, el compañero, la próxima lo vamos a tener al compañero Andrés Conteris, con quien vamos a profundizar sobre estas próximas elecciones. Y luego, bueno, vamos a tener, por supuesto, la charla con el profe Alejandro Correa, ¿no? A quien desde ya le mandamos un gran saludo. Y la reflexión de hoy tiene que ver con esto de acostumbrarnos en vivir en estado de catástrofe permanente. Hay un sino que se repite como si fuera inexorable. Desde hace, podríamos decir, 10 años, 15 años, los ciclos de hechos catastróficos se suceden de una manera continua. Aumentan en intensidad, aumentan en profundidad del daño que recibe la población. Y aumenta también en consecuencias prácticamente inexorables. Hay cuestiones que ya sabemos que no van a volver a pasar. Ahora, todo esto es casual, todo esto es producto del destino, de la predestinación. En parte sí. Y en parte también hay un gran grupo, o un pequeño grupo, si consideramos la población mundial total, que ha decidido, en estos tiempos de apreturas globales, apreturas económicas, apreturas alimentarias, apreturas sociales, apreturas sanitarias, apreturas en los derechos humanos de las minorías, han decidido apoderarse de todo de cualquier manera. Estudiosos, con capitales prácticamente inagotables para solventar campañas, para generar nuevas cuestiones comunicacionales que tiendan a mantener a gran parte de la población en un estado de conmoción permanente. Esto ya lo había anticipado Naomi Klein, alguna vez también lo escribimos, ¿no? Es el shock después del shock. O sea, el producto del shock, que en aquel momento era una estrategia económica, se transformó ahora en la economía de la catástrofe, donde pase a las catástrofes inexorables se suman las catástrofes provocadas, con el mismo resultado: más cantidad de personas empobrecidas, pérdida de salud global de las personas, pérdida de dignidad y enriquecimiento obsceno de un grupo de seres humanos que han decidido apoderarse del destino de todos nosotros. En el medio de esto queremos recuperar la memoria, queremos rescatar la memoria, especialmente reivindicar aquellos hechos que son invisibles pero que han sido exitosos, especialmente en la resistencia armada. Y en este tema de la resistencia armada, este viaje que vamos a hacer, también va a servir para aclarar y despejar algunas fantasías que se tienen respecto a la acción directa en la política. Así que si le parece a Nati, como para ir entrando en tema, un poquitito nomás, vamos a escuchar de la tribu guaraní Membiá. Ellos hicieron un rap que se llama A Todo Povo Luta. Es el tema número uno. Zona Sul, São Paulo. A todo povo guarani eu saldo. Uiá, Guarani, Kaiowá, Inhandeva. Antes do Juruá, subir a serra. Mando um abraço para todo irmão negro. Hoje já corre no sangue, bate forte no peito. Carrega o dom de ritmo e poesia. Eu e todo povo da periferia. Pra chegar e somar, canta rap sempre quis. Mesmo sofrendo, a gente sabe ser feliz. Medo de prova, o dia a dia é nosso teste. A todo povo de lutar, agudjevete. A todo povo de lutar, agudjevete. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é pura autonomia. Tchondaros e tchondárias todo dia. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é pura autonomia. Tchondaros e tchondárias todo dia. não deporã, é aqui o meu lugar. Luto pela terra, por toda eu e o Parelheiro, Zona Sul, São Paulo. A todo povo Guarani eu saldo. Luiá, Guarani, Kaiowá, Indiandeva. Antes do Tchunduá, subir a serra e mando um abraço para todo irmão negro. Hoje já corre no sangue, bate forte no peito, carrega o dom de ritmo e poesia. Eu e todo o povo da periferia, pra chegar e somar, cantar rap sempre quis. Mesmo sofrendo, a gente sabe ser feliz. Medo de palpa, o dia a dia é nosso teste. A todo povo de luta, agudjewete. A todo povo de luta, agudjewete. E ahora sí, de a poquito vamos a ir entrando en el tema que nos convoca en esta primera parte. El grupo Núcleo de Estudio de Pensamiento Social de Paraguay, auspiciado entre otros por el Partido Comunista Paraguayo, hizo una reunión, una jornada respecto a las luchas armadas, a las luchas campesinas en Paraguay, y rescatando la figura de Agapito Valiente. ¿Quién es Agapito Valiente? Arturo López Areco, más conocido como Agapito Valiente, educador popular, comunista y guerrillero paraguayo. Arturo López Areco, más conocido como el educador comunista. Él desarrolló su actividad a mediados del siglo XX, gracias al prestigio alcanzado entre los campesinos cordilleranos en el año 1958, le encargan desde el Comité Central del Partido Comunista Paraguayo la creación de un grupo de autodefensa campesino bajo la influencia del Partido Central del PCP. Sería el germen de la futura columna Mariscal López, que actuaría dentro del Frente Unido de Liberación Nacional, más conocido como el FULNA, en la década de los años 1960. Siendo Arturo el comandante de dicha columna guerrillera, esto se enmarca en los intentos de la oposición democrática por enfrentar la represiva dictadura de Alfredo Stroessner, que se extendió entre los años 1954 y 1989. En mayo de 1958 es detenido y salvajemente torturado públicamente en la plaza principal de la ciudad de Piribebuy. Fidencio Pérez, jefe de la seccional colorada de aquella ciudad, fue el responsable de la humillación pública. Este hecho, lo atrapan a Agapito por la traición de este Fidencio Pérez, que a su vez alguien delata dónde estaba Agapito. Y hay historias personales de las cuales puedo dar fe, porque conozco a quienes estuvieron en esa situación. Es uno de ellos Ramón González, Ramoncito en aquel momento, él era un chico joven. Toda la familia González formaba parte de la resistencia campesina. Cuando lo atrapan a Agapito, ya la familia estaba huyendo y constantemente eran hostigados por la policía y por los militantes del Partido Colorado Estronista. En ese caso la atraparon a la madre de Ramón y también a Ramoncito. Ramoncito, que en aquel momento era niño, hasta el día de hoy lleva en sus espaldas la marca de los abrazos. Pusieron el sable al fuego, al rojo vivo, y con eso lo marcaron al niño. ¿Para qué? Mientras tanto lo torturaban de la misma manera a Agapito Valiente. Así que bueno, vamos a escuchar ahora sí una parte de la participación de mi querido y gran compañero Agripino Silva Invernisi, que aprovecho para aquellos que generaron expectativa y que sé que están enganchados, José, bueno, y tantos otros, no los quiero nombrar a todos. Bueno, también quiero aprovechar este paréntesis para saludar a toda mi familia banfileña, a todos mis queridos amigos y compañeros, especial para Villa Urquiza también, así aprende un poquitito más, y le sacan la venda de los ojos. Y después para Villa Urquiza, para Doña Ceci, hay un tema especial que la está preparada, que tenemos preparado. Y el querido compañero Agri, desde allí, desde Cordillera, donde resulta muy difícil que lleguen las comunicaciones de WhatsApp y las comunicaciones telefónicas. Nos manda un gran saludo, agradece a quienes están enganchados para escuchar su participación. Manda un gran saludo para la retaguardia toda y para los compañeros que sostienen este medio de comunicación. Así que ahora sí, le voy a pedir a Nati el reporte número uno. Bueno, Agripino Silva es un antiguo militante de la zona de Cordillera, con una experiencia de militancia social muy, muy, muy vasta, ¿verdad? Y tiene un trabajo publicado que mencioné al comienzo sobre la experiencia del FULNA y la intervención de hoy tiene como título Los campesinos de Cordillera y la columna Cordillera. Adelante, Agripino. Ayú, Itá, Carapeguá, Paraguarí, Sapucay, Ibitumí. Y recordando a estos lugares, por supuesto, un saludo a don Severo Acosta. Este movimiento campesino, muy particular, ya toma vínculo con el movimiento obrero. De ahí a tener un vínculo, a transformarse en un movimiento de movimiento campesino independiente, a movimiento campesino revolucionario, había un paso. Y ese paso fue el programa del FULNA de febrero de 1959. El proclama del FULNA tenía 10 puntos, que era lo que le impresionaba, que era lo que le atraía al campesinado, eran cuatro temas. Uno, las plenas libertades democráticas. Segundo, la absoluta libertad para los sindicatos obreros y asociaciones estudiantiles, campesinas y populares. Tercero, la nulidad de todas las leyes y disposiciones represivas de las libertades democráticas. Y el punto 9, un gobierno provisional que empezará a ejecutar sin demora un plan de activación económica para estimular el aumento de la producción agrícola, industrial y ganadera mediante créditos, concesión de tierras a los agricultores conforme a la ley y la fijación de precios justos para los productos agrícolas y disminución de impuestos perjudiciales. Estos eran los puntos de la proclama al pueblo paraguayo del FULNA que hace que este campesinado, la fusión del FULNA y de la columna del Mariscal López, empieza a organizarse las comunidades. Y principalmente, la primera comunidad organizada, defendida y constituida con un poder campesino local es la Compañía 4 de Julio. Por eso nosotros decimos que aquella comunidad fue el santuario guerrillero de 110 familias, de 110 casas, solamente 3 no respondían al FULNA, pero estaban controladas absolutamente por el FULNA, o sea, por el campesinado. Era un campesinado armado, y las propagandas eran propagandas armadas. ¿Qué significa propaganda armada? El ir con la proclama del FULNA, con el decreto de la columna y hacer las requisas de las armas de los oficialistas. O sea, no quedaron armas de fuego en poder de oficialistas de Colorado, de Piragüé, en toda esta zona, en 4 de Julio y alrededores. ¿Cuáles son las comunidades adyacentes? Que son Piraretá, que son Yataití, que son Iaguimí, Tapeguazú y Potrero Angelito de Itacurubía. Entonces, este trabajo político llevado a cabo por este movimiento campesino, cuyas figuras, que en un principio sus figuras históricas fueron Marciano Villagra, Arístides Díaz Peña, en ese momento asume Agapito Valiente, también asume Romilio González Acosta, más conocido como Romilio López, y por Balbino Rivas. Y se le suma un militante obrero, Ocampos, un militante del sindicato ferroviario. Se conforma la comandancia del movimiento, de la columna, como primer comandante, comandante militar, Agapito Valiente, comandantes políticos, Ocampos y Romilio González. Pero es todo el campesinado de esta zona, la que cuida, la que controla cualquier entrada policial, porque las entradas policiales eran de día y noche. ¿Y quiénes venían? Venían los agentes de la DENAD, o sea, de la técnica. La famosa técnica que fue organizada por Robert K. Thierry, el americano que vino especialmente a organizar esta Dirección Nacional Técnica, que estaba vinculada a la CIA. Por supuesto, más cuando ocurre la toma de Barrero Grande en mayo de 1960, se suma la inteligencia militar. Y hacia 1969-1970 se le suma una nueva red, una red novedosa de los centros anticomunistas, un centro anticomunista instalado en Eusebio Ayala, en aquel entonces Barrero Grande, que tenía su epicentro, su núcleo de inteligencia político-militar en el Palacio de López con Stroessner, y estaba al mando de su cuñado Guillermo Mora. O sea, estos tres aparatos policíacos de inteligencia son los que vienen a controlar, a buscar la forma de infiltrarse en esta columna guerrillera del Mariscal López. Y no ocurre ninguna infiltración entre 1960 y 1964. Dicen, uno de los agentes, creo que lo ha dicho allá en la Comisión de Verdad y Justicia, donde yo estuve también participando, el famoso Egidio Calderini, agente de la DENAD, de la técnica, que estuvo en Piribebuy. Calderini decía, no pudimos infiltrar la columna guerrillera en la época de Agapito Valiente. Era imposible de infiltrar esa columna. Cierto, ciertamente nunca fue infiltrado. Sí cayeron. Cayó un guerrillero en el combate de Ulleré en junio de 1960. Cayeron otros campesinos en Piribebuy. Cayeron después otros campesinos que estuvieron, que fueron comisionados hacia Casapá. Cayeron campesinos después como Romilio López en 1964. Pero los campesinos que cayeron nunca cantaron. Fueron torturados atrozmente en la técnica. Romilio López después fue pasado a la tercera. Fue curado, mal herido, mal torturado. Fue curado por sus camaradas que estaban en la tercera. Campesinos de esta columna nunca llegaron a delatar a sus compañeros. Uno de ellos, Ceferino Díaz, fue preso hacia Cleto Romero en 1964. Fue traído a Coronel Oviedo, torturado. Le decían que

ignorando el propio riesgo, acuden en ayuda. Así que bueno, gratitud eterno a estos paraguayos que me hicieron conocer el otro código. Y lo conocí en el lugar donde no se miente, en las catacumbas. Ahí todo está negro sobre blanco. Ahí no hay confusión. Cada uno es cada uno. El canalla es el canalla, el alcahuete es el alcahuete, el traidor es el traidor, el leal es el leal y el guerrillero es el guerrillero. Ahí no hay grupos. Vamos ahora con la segunda parte, que son casi 6 minutos. Les aconsejo a los que llegaron hasta acá que sigan. A raíz del fracaso de las guerrillas impulsadas por el Partido Comunista Paraguayo a inicios de los 60, también por cuestionamientos continuos hacia el secretario general, Oscar Kreit, por su estilo de conducción personalista y autoritario, hacia mediados de 1965 hubo una fracción de los comunistas paraguayos, liderados por Obdulio Barté y Miguel Ángel Soler, papá de nuestro querido compañero Jorge, buscan remover de su cargo a Oscar Kreit con el apoyo de la Unión Soviética. Jerarcas del Partido Comunista de la Unión Soviética, como Mijail Suslov, hacen causa común en esta acción y acuerdan con Agapito Valiente que este abandone el curso que estaba realizando en Moscú y viaje a Buenos Aires a organizar una reunión del partido para proponer la destitución de Oscar Kreit de la Secretaría General. Vamos a escuchar el reporte número 2, por favor. Las bases deciden suspender la guerrilla. No es la infiltración la que le hace fracasar a la guerrilla casina, sino las bases campesinas que deciden suspenderlas, no por agotamiento, sino porque hay que extender, formar nuevas bases sociales. No es posible sostener una guerrilla con las bases, con estas bases que se tenía. Era imposible. Estamos hablando de aparatos, de todo el aparato represivo concentrado en la zona. No es poca cosa. Entonces, después con este documento de trabajar con la masa y en profundidad, un trabajo a largo plazo, sí se plantea el trabajo de base, el trabajo organizativo, ¿no? Que es para otra fase de la lucha del movimiento campesino revolucionario. Y por supuesto, del partido. Cuando yo le pregunté a Romilio González Acosta, el tercer comandante, después me corrigió Romilio y me dijo, no fui yo tercero, siempre fui segundo comandante. Primero era Agapito y después yo, me decía. Yo le pregunté eso a Romilio. Y Romilio me dio esta respuesta. Nosotros siempre hablábamos del FULNA. Nosotros siempre hablábamos del FULNA. ¿En qué momento? Cuando ellos estaban haciendo la propaganda armada. Era clarito. Era ganar gente, ganar la confianza del campesinado, de ese campesinado empobrecido, de ese campesinado endeudado hasta la coronilla con el Banco del Paraguay, ese campesinado expoliado por los acopiadores, ese ¿cómo se dice? expoliado permanente por impuestos abusivos. Hablar a ese campesinado, según Romilio, era hablar del FULNA. Pero también Romilio era consciente y toda la dirigencia era consciente de que FULNA y Partido Comunista iban muy juntos. También se sabía y se sabe de que nos, en su comienzo no fue solamente el Partido Comunista. Estaban febreristas, estaban colorados, estaban algunos liberales, y qué más, ellos conformaron el FUNDA. O sea, cuando se dio el... Hubo un acto grandioso en Montevideo en 1959, en septiembre de 1959, donde uno de los oradores fue Salvador Allende. Creo que en conclusión, lo que podemos tomar y lo que la gente debería de tomar. Y escuché también a Ana G en su intervención. El papel fundamental de la educación popular en los movimientos sociales. La educación popular es una herramienta formidable, no solamente para formación de cuadros, sino también para que el movimiento social se renueve, que el movimiento social se fortalezca, y con los movimientos sociales también sus expresiones políticas, también puedan acompañar un mejor destino construido desde abajo por los sectores populares, el campesinado, el sector obrero y popular necesita más que nunca en este momento de gente que tome como vocación lo que hizo Agapito Valiente durante muchísimos años en la zona de Piribebuy y Caundé, en Eusebio Allá. Aquella campaña de alfabetización vecina silenciosa y constante que hizo que después eclosionara en un movimiento campesino revolucionario con el FUNDA. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a ustedes, compañeros. Gracias, Agripino. Un abrazo grande, Jorge. Y algunas reflexiones. El guerrillero, el militante político, el que se organiza, el que toma el camino de la acción directa, no es un violento asesino. Es un ser consciente de su realidad social, de su realidad política, de su ubicuidad dentro de la sociedad. Y consciente que su futuro y el futuro de los que lo rodean y de todos los que comparten esta agonía de la pobreza eterna, de la falta de dignidad, de la falta de derechos, es luchar. Hoy día la lucha es política, hoy día los tiempos cambiaron, hoy día los alcahuetes y los canallas, las canallas, les canallas, les alcahuetes, las alcahuetas, los alcahuetes, son una parodia, son insignificantes, son lúmpenes que pululan en las excrescencias de la humanidad. Aquellos seres que definía Dante como Dante en como justamente esto, ¿no? Los alcahuetes. Son intrascendentes, hoy día no hacen daño, pero ¿a qué parte dañan de la sociedad? Que confunden, que esmerilan, que siembran desconfianza, en definitiva que atentan contra los grupos que se organizan. Porque no tienen otro objetivo, porque no tienen fin, porque no tienen contenido, porque son pobre gente a la cual le han hecho la promesa de un estipendio miserable y que con la excusa necesito laburar, soy un canalla hijo de puta, buche, porque necesito laburar. Los que nunca cantamos bajo ninguna circunstancia, no vamos a perder el tiempo en estas motas repugnantes de la vida, salvo que se crucen en el camino. Mientras no se crucen, vivir y dejar vivir. Si se cruzan, vamos a escuchar un temita, si te parece. Ah, y aparte quiero rescatar también, perdón, porque sé que aquí en La Retaguardia hay mucha docencia social, hay mucho admirador de Freire, ahí tenemos, bueno, no quiero hacer nombres para no desmerecer a nadie, pero la verdad que el espacio de la trinchera de La Retaguardia es un espacio de docencia social, en realidad. También, aparte de comunicación, aparte de información, aparte de entretenimiento, aparte de acompañamiento y solidaridad, también es docencia. Y yo creo que esta es la docencia de la cual habla Agripino Silva y de la cual hablaba Agapito Valiente, ¿no? La docencia cara a cara a los Freire. Aprender, enseñar, aprender, compartir, aprender, organizarse, aprender, seguir. Apoyarnos en nuestras virtudes y en nuestras fortalezas. Ahora sí, escuchemos el temita número 3, Flo Partizano, de Tremenda Jauría. Flujo insuperable en la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, de la paciencia el trope estalla. Flujo insuperable en la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bailando en la pista. Flow partisano. Yeah, con Tremenda Jauría, cabronas. En la Zeta y la O y la O, Valencia, Madrid, conexión. Y el pasado se queja, cuesta avanzar, el camino se estrecha. Crecen las flores, abonadas por cuerpos de los que lucharon. Crecen las flores, regadas por sangre de los que pelearon. Y el grito del pueblo como los arditi, mordiendo las bases de su mezquindad. Memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, no hay trato, no fallo. Este es el flow partisano. Micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Flujo en su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, arde la paciencia, el drop estalla. Flujo en su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bailando en la pista. compañeros, compañeros hacen llegar saludos. Gracias, José Alén, te emocionó. Yo sé que te emocionó escuchar esto porque sabes perfectamente de qué estamos hablando. Y tantas compañeras queridas también del Movimiento Nacional de Víctimas que están prendidas y sé que también saben de qué estamos hablando. Así que bueno, Josecito querido, gracias por estar ahí desde Merlo, manda saludos para toda la retaguardia y para América Resiste, bien recibido, gracias, che. El compañero es Agripino Silva Invernici. Agripino es de Cordillera, ahí cerca de Cacupé está él. Agripino Silva Invernici, gran compañero, gran, imagínate vos, bueno, qué te voy a contar. Ay, ay, ay. Bueno, volvamos a la Argentina y no nos olvidemos que este gobierno que hoy dirige los destinos de la Argentina está condicionado. Estuvo condicionado antes de la pandemia, estuvo condicionado por una deuda externa agobiante, por una pérdida de derechos, por la destrucción de los diques de contención necesarios para tener una comunidad, una vida en comunidad organizada, comunidad donde las diferencias sean dirimidas por los estamentos de la justicia. El régimen totalitario macrista no dudó en destrozar absolutamente todo lo que habíamos conseguido. Algunas cosas no las pudo hacer, como por ejemplo la memoria, la verdad y la justicia, a la cual quedamos aferrados fuertemente y la que no vamos a soltar. Por otro lado, no nos olvidemos que otra de las consecuencias, más allá de la deuda externa y que aparentemente ya es una consecuencia permanente, y esto para los queridos compañeros que como yo miran con simpatía a este gobierno, algunos con mucho más que simpatía, el salario básico en el año 2015 era de $518 y al final del macrismo quedó en $268. O sea, hay una pérdida del salario que es real y que hay que recuperar. O sea, yo no sé, todo bien. Ahora, más adelante con el compa Alejandro vamos a hablar de cuántas cosas hay que aplaudir de algunas acciones de gobierno, pero este también es un tema que hay que ver. Perdimos casi $300. ¿Dónde están esos $300? Que los devuelvan. No sé cómo, que los devuelvan. No dentro de un año, no dentro de 10, no dentro de 100. No sé, que los devuelvan. Que nos devuelvan los $300 que nos quitaron del salario real. Eso también es luchar contra el macrismo. Y bueno, vamos a hacer una voladita para Colombia. Habíamos aplaudido, emocionados, hasta las lágrimas, el proceso de paz colombiano, que se tejió arduamente en La Habana con la participación de Noruega, de la Argentina, de toda Latinoamérica, del Vaticano. Todos miramos esperanzados la posibilidad de que terminaran 50 años de lucha interna dentro de Colombia y que parara ese desangrarse y ese funcionar como escenario para las aventuras repugnantes de la DEA y del gobierno de los Estados Unidos en Latinoamérica. Pero parece ser que no fue así. Una de las personas, un joven, gran luchador, esto también se va a contar Jorge Soler, estuvimos con Iván Cepeda en varias oportunidades, una de ellas fue cuando se había hecho aquí en la Argentina, en el Hotel Intercontinental, la reunión justamente por la paz en Colombia, y era el resultado de la marcha de la paz de las mujeres colombianas. Me acuerdo que en aquel momento, en el medio de las sesiones, llegó directamente desde el Departamento de Estado, perdón, desde el Pentágono, el jefe del Departamento Sur, en el medio de la convención, eso él se va a acordar, Jorge, porque estuvo ahí, estábamos todos, le hizo llegar la amenaza a Pérez Esquivel, denunciándolo como comandante guerrillero, como organizador de esa reunión de extremistas terroristas en la Argentina y poniéndolo en la lista de los delincuentes más peligrosos del mundo. Adolfo Pérez Esquivel, de eso él se va a acordar. Mientras tanto, otra vez, el Nobel de la Paz expresa preocupación por amenazas contra Cepeda. Adolfo Pérez Esquivel respaldó el acuerdo de paz y pidió medidas para proteger al senador del Polo. Reiteró su respaldo al proceso de paz y rechazó que sectores como el uribismo se opongan a este. Muchas personas y organizaciones hemos apoyado los acuerdos, pero hay quienes se oponen en alcanzarla para el pueblo colombiano, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, hoy investigado por la justicia colombiana. Esto fue lo expresó Pérez Esquivel en una carta abierta. Y agregó, como hermanos y hermanas solidarios con el pueblo colombiano, hacemos un llamado a los esfuerzos de hombres y mujeres que trabajan incansablemente para alcanzar la paz y reclamar el cese de la violencia y asesinatos. Y puntualiza, reclamamos la reinserción de los pobladores desplazados de sus territorios. La paz solo se alcanza a través de la verdad y la justicia. A su vez, el Grupo de Puebla rechaza amenazas contra el senador Iván Cepeda. Con el miedo no lograrán detener el camino de la justicia y la verdad, manifestó el foro político compuesto por 44 personalidades de la política iberoamericana. Y ahora sí, le pido a Nati, por favor, el reporte número 3. Esta semana se intensificaron las amenazas contra el senador Iván Cepeda después de que se anunciara la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. Juan Fernando. El senador Iván Cepeda, quien fue reconocido como víctima en el proceso penal en que se le impuso medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe por parte de la Corte Suprema, ha recibido esta semana, misma en que el exmandatario quedó detenido en su casa, más de 50 amenazas en redes sociales y en su correo personal. Los mensajes, que en su mayoría provienen de quienes se publicitan como seguidores del senador y de su partido, son muy agresivos y advierten que Cepeda será asesinado, exterminado o perseguido. Este cree que las advertencias en su contra pueden ser serias. Bueno, lo que yo estoy constatando es una intensificación de las amenazas, y sí, debo decir que aquí hay una campaña que puede tener en cualquier momento consecuencias de ese tipo. Los mensajes son tan directos que incluso recuerdan cómo fue asesinado su padre, el dirigente político Manuel Cepeda. Que se habla de asesinarme como asesinaron a mi padre. En fin, hay toda clase de advertencias, amenazas, intimidaciones o intentos de intimidación en esos mensajes. El senador Cepeda dijo que este tipo de amenazas no son individuales, sino por el contrario, se trata de una estrategia concertada no solo para intimidarlo a él y a sus abogados, sino para también enviar un mensaje de terror a los magistrados de la Corte y a los testigos del proceso Uribe. Lo que hay aquí es una enorme máquina para intentar intimidar a la Corte Suprema de Justicia, a sus magistrados, y para hacer que la parte civil, en este caso la víctima y su entorno, tenga gravísimos riesgos por seguir adelante en este proceso. Cepeda manifestó que la estrategia del procesado senador Uribe de atacar a la Corte desde su cuenta de Twitter no es nueva. Estamos viendo reeditarse la misma actitud que ha tenido Uribe siempre frente a la justicia, que es que cuando no le sirve, cuando no se acomoda a sus caprichos y a su imperativo deseo de impunidad, la ataca de una manera absolutamente perversa y con métodos que yo considero rayan en la ilegalidad. El senador anunció que analiza con su equipo de abogados si el expresidente está violando la ley al utilizar sus redes sociales estando privado de la libertad. Vamos a observar muy atentamente cómo se comporta el IMPEC, que es el responsable o la institución que tiene bajo su responsabilidad que se cumpla esta privación de la libertad. Esta semana el senador Cepeda envió dos comunicaciones al relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García Sayán, y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, para que examinen las afirmaciones del presidente Duque a favor del jefe de su partido, que veladamente pueden ser una presión ilegal a los jueces del expresidente. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Y ahora sí, volvimos. América Resiste, el capítulo número 236, el día de hoy, 31 de agosto del año 2020. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi, a quien siempre, siempre le agradecemos la voluntad y el estar ahí al pie del cañón. Fuerza con eso. Y evolucionando siempre y creciendo, y nunca pare de estudiar, porque usted tiene que ser la que empuje para arriba y saque a los viejos del medio. Vamos para adelante. Les toca a ustedes, vamos. Eso, así va, ahí va, muy bien. Ahora sí, querida Ceci,

Josh Cole identificó este miércoles a Rustin Shashki como el agente de policía que disparó 7 veces por la espalda a Jacob Blake, un hombre negro que abría la puerta de su auto en el momento de los hechos. El caso volvió a encender protestas en contra de la brutalidad policial y del racismo sistémico en Estados Unidos apenas semanas después de la muerte de George Floyd, otro afroestadounidense que murió al ser detenido por un policía blanco en mayo que le aplastó la garganta y le quitó la respiración con la rodilla sobre su cuello. Según el fiscal, los agentes encontraron un cuchillo en el vehículo de Blake, pero ninguna otra arma. Mientras tanto, las protestas derivaron en incidentes. El miércoles fue arrestado un joven de 17 años por la muerte de 2 personas durante las protestas. El joven detenido, las escenas son, la verdad, que demuestran que evidentemente esto no es una cuestión de violencia policial, sino que tal vez haya una estrategia de parte del gobierno de Donald Trump para prender fuego Estados Unidos y no entregar el gobierno en caso de perder las elecciones, o directamente suspender las elecciones invocando un estado de conmoción interna. La duda es si podrá conseguirlo o no. Mi experiencia es que, al modo de Mauricio Macri aquí en la Argentina, Donald Trump es un outsider del establishment formal, y no sé si les conviene seguir teniendo la cara de un tramposo, mentiroso y estafador muy chabacano y muy, muy, muy maleducado como ejemplo de lo que es los Estados Unidos de América. Mientras tanto, decíamos que Estados Unidos está conmocionado. Decíamos también que seguramente la semana próxima vamos a tener el aporte de nuestro querido compañero Andrés Conteris, con quien seguiremos aquella conversación que interrumpimos, donde la última pregunta había sido: ¿y en caso de perder las elecciones, Donald Trump entregará el gobierno? Hoy creo que ya podríamos juntarnos para seguir dándole forma a una respuesta. Ahora sí, le voy a pedir a la querida Nati que directamente pasemos al tema número 5. Esto es una versión del tema de Manu Chao, que se llama Mentira. Lo hace la Delio Valdés. Y primero hay una muy buena reflexión respecto a la palabra. Es el tema número 5. Las palabras y el poder de las palabras. La palabra del poder es olvido. Por eso la palabra memoria tiene tanto poder. La palabra del poder es ignorancia, por eso la palabra conocimiento tiene tanto poder. La frase del poder es solamente hoy, por eso se tejen juntas las palabras pasado, presente y futuro con tanta persistencia de raíz. La palabra del poder es yo, por eso la palabra nosotros tiene tanto poder. La palabra del poder es distracción. Por eso la palabra poesía tiene tanto poder. Fragmento de palabras poderosas recuperadas de Liliana Ancalao. Mentira lo que va. La mentira mentira es la mentira y las palabras tienen su peso. Y yo te pido, por favor, que siempre te preguntes por qué. Pregunta por qué, pregunta para qué. No te dejes llevar de la nariz por nada, por nadie. Duda, pensá y una vez que decidís, actúa. Y todo va a estar bien. Pero primero reflexioná. Primero reflexión. Para saber que estás parado o parada o parade en el lugar correcto de la cancha. Y ahora un pequeño homenaje a la radio argentina y a su vez un instructivo que creo que va a ser útil para los escuchantes, oyentes de América Resiste por la Retaguardia. César Guerrico, Luis Romero Carranza, Los Locos de la Azotea, colocaron un micrófono en el techo del Coliseo y una antena en la terraza de la casa de remates del padre de Guerrico, muy cerca del teatro, con un transmisor de apenas 5 vatios. El micrófono estaba hecho con la adaptación de un equipo de ayuda para hipoacúsicos. Su cine era ornitorrinólogo. Otorrinolaringólogo. Perdón. Así transmitieron la ópera Parsifal de Wagner, y 50 aparatos receptores repartidos en algunas privilegiadas casas, aunque algunas crónicas hablan de que fueron solamente 20, escucharon la transmisión. Otras transmisiones les disputan a Los Locos de la Azotea los laureles de ser la pionera. El canadiense Reginald Fessenden transmitió desde Massachusetts durante la Navidad de 1906 su ejecución del violín y la lectura de un pasaje de la Biblia. La transmisión pudo ser captada por algunos buques. La radio norteamericana KDKA tenía todo listo para iniciar transmisiones antes que los argentinos, pero por una cuestión de permiso solo pudo hacerlo recién el 2 de noviembre del año 1920. El mítico Guillermo Marconi, uno de los desarrolladores de la tecnología radiofónica, emitió el 19 de mayo de 1920 desde su estudio en Nueva York la voz de una cantante y había hecho decenas de misiones experimentales. La diferencia de las mencionadas es que la Argentina fue pensada como un proyecto de continuidad y regularidad. No fue una transmisión esporádica, experimental, sino que fue el comienzo de Radio Argentina, la primera emisora sostenida en el tiempo. Y no fue una transmisión con fines bélicos o de radioaficionados, sino la primera pensada para entretenimiento y para un público general. Por tanto, fue la primera experiencia de broadcasting, tal como lo conocemos en la actualidad. Bueno, también la radio de Canadá, XWA, había comenzado a transmitir meses antes y también le dio continuidad a su emisora. Ahora sí, vamos con el reporte número 5, el recuerdo de la radio. Dentro de 30 segundos con ustedes, el Teatro Palmolive del Aire. Recuerde, señora, para que su hijito luzca siempre un peinado impecable, bien de hombrecito, peínelo únicamente con fijador Palmolive. Con un poquito apenas, fijador Palmolive mantiene el cabello bien peinado y perfumado todo el día. A mi juego me llamaron un radioteatro. Palmolive. El suave jabón de belleza presenta su teatro Palmolive del Aire. Bueno, ¿qué parte del libreto me toca? Ah, ese personaje. En su 14º año de grandes éxitos. Pensar que a principios de los años 60 yo lo escuchaba en mi casa de Ramos Mejía y ahora estoy acá con Hilda Bernard, Oscar Casco, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. En la cartelera de este mes. Pero ni sé el título de la obra. Quiero vivir así. Con Julio César Barton en los relatos. Y la participación especial de Sara Prosperi, Roberto Lopresti, Fernando Morán, Andrea Ducasse y Osvaldo Cané. Dirección, José Tresenza. Falto yo, Juan Alberto Badía. No se olviden de mí. Fue que la voz habitó al hombre. Bueno, ahora me toca a mí. Es la parte donde juego las cartas con Oscar Casco. Corta. ¿Doy yo? Sí. Cartas. Fuman, hablan. Parecen no jugar. Guerra de nervios y paciencia y astucia. Espada. Caballo, gané. No estarás pensando en divertirte a costa de esa infeliz. En divertirme a costa de ella estoy pensando. ¿Cómo hacer un radioteatro? Es uno de los formatos principales del género dramático, permitiendo contar historias románticas, de terror, aventuras, fantasía y de tinte histórico. En el radioteatro no hace falta vestuario y escenografía, pero sí hay que tener en cuenta selección de voces y trabajar mucho la entonación. Que quede claro cuando un personaje es niño o adulto, si hace una pregunta o si está asustado. También elegir efectos de sonido, por ejemplo que indique que estamos en la selva, que se cierra una puerta o que llegó un auto. También es clave la selección musical, el elemento principal para transmitir el tono de una escena, si es divertida o de terror. Para definir qué recursos vas a necesitar y empezar el proyecto del radioteatro, el primer paso será el guión. En él se plasman las respuestas a preguntas como: ¿qué conflicto se desarrollará? ¿Dónde sucederá? ¿Qué personajes serán los protagonistas? ¿Qué características tienen? ¿Habrá un narrador que guiará la historia? ¿Cuáles son los momentos más importantes? La estructura del guión tiene tres partes fundamentales. El principio o planteamiento de la historia. Aquí hay que generar sensaciones que capten la atención de la audiencia. Un medio que plantea la trama de los conflictos. Y un final, que puede tener o no, final feliz. Una vez que decidiste todo esto, es momento de elegir. Efectos de sonido y música. Estas decisiones serán clave para el radioteatro, porque la música y el sonido van a permitir que la audiencia imagine mejor situaciones y personajes. Actualmente existen muchas formas de obtener sonidos. Podés encontrar audios en la web o hacerlos con materiales que tengas a mano. La construcción de un radioteatro lleva mucho trabajo de producción, creatividad e imaginación. Solo te falta animarte. Recurso, ¿no? Del radioteatro. No nos olvidemos que la maquinaria más poderosa de imaginación es la mente humana, y durante cuánto tiempo los radioteatros alimentaron expectativas, generaron odios, amores, dudas, y esa ganas de seguir escuchando a ver cómo seguía el capítulo posterior, ¿no? Es muy, muy interesante ese recurso. Yo le diría así, mirá, Nati, vamos a hacer así, Nati, mira, ponemos el tema directamente número 7, que es mi lista negra del Cuarteto de Nos, y cuando estamos más o menos a los 2 minutos buscamos la llamada con el profe Correa. ¿Qué te parece? Gracias, Nati. Provocaría al más provocador de los provocadores. Hay difamadores y desinformadores.

Totalmente. También por eso, más allá... No, disculpe, siga, tía. No, siga, por favor. No, que esa invisibilización que hay aquí con Paraguay, en realidad es el precio que han tenido que pagar los paraguayos, porque es el primer país en Latinoamérica que intenta un desarrollo independiente mucho antes de lo que acá iba recién suceder en el siglo XX, ¿no? Hasta pongamos, por decir, el peronismo, si querés, alguien puede pensar que es un poco antes, alguien puede estar no de acuerdo, pero digamos, queda claro que hasta el 30 este país era una semicolonia, ahora también lo sigue siendo, pero una semicolonia abierta. Y el primer intento de desarrollo desde el punto de vista latinoamericano sucede en Paraguay. Y eso era muy molesto para los ingleses, seguramente. Hay un par de fechas que yo siempre digo, en la medida de que yo en los últimos años recién he empezado a tomar conciencia de lo que significó la triple infamia y los objetivos, o sea, horripilantes que tenía. La guerra de Paraguay se inicia en el año 1865, ¿no? Uh-huh. ¿Vos sabés qué otra cosa sucedió en el año 1865? Seguramente vos, por supuesto, lo sabés. Los confederados pierden. Claro. Pierden la guerra en Estados Unidos y los ingleses se quedan sin algodón. Y entonces, mirá si... Es impresionante las cosas de esa, ¿no? Por supuesto, esta no se me ocurrió a mí, esto me lo dijo alguien, pero ahora, bueno, no vamos a ir al caso. Esto lo leí alguna vez, y yo nunca había notado esa. Yo conocía ambas fechas de hace bastante más tiempo, pero nunca había notado la correlación. Es impresionante. El mismo año, los tipos organizan, porque quienes organizan la guerra de la triple infamia contra el Paraguay son los ingleses, más allá de que los muertos hayan sido brasileños, argentinos y en menor medida uruguayos, pero ellos ponen los muertos, como siempre, para una causa de mierda, también como siempre. Uh-huh. Pero bueno, como ahora, los que se están muriendo porque salen a la calle porque no pasa nada, y algunos ya se han muerto. No, es terrible. Tal cual. Manipulaciones, porque mirá desde qué año estamos hablando, ¿no? Claro, lo interesante, yo lo que rescato, ¿por qué quise traer este recuerdo? Primero porque, bueno, es difícil, Agripino Silva, yo te digo, lo conocí, o sea, nos conocimos y trabamos una relación prácticamente de hermandad cuando estuvimos secuestrados por el estronismo, custodia y vigilancia. Sí. Que custodia y vigilancia formaba parte de los nodos de tortura y de secuestro y de desaparición en Paraguay, y era la primera puerta, digamos. Era primero pasaba ahí, después se iba a investigaciones, y después de ahí ya los que quedaban vivos los mandaban más para adentro y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa? El Agripino Silva es una persona que, viste, que ahora en esta condición, porque él siempre se hace el de menos, ¿entendés? Y hay muchas cosas que él sabe, que él no cuenta, ¿viste? O sea, a veces en alguna intimidad me ha contado sobre Agapito Valiente, y cómo la familia González, personas a quienes conozco, especialmente Ramón, porque es víctima, como yo, de la dictadura estronista, que en aquel momento, cuando lo detienen a Agapito Valiente y lo flagelan en la plaza de Piribehuí, tenía 10 años, claro. Ramón, y el que se habla, el jefe de la delegación estronista, calentaba el sable, lo ponía al rojo blanco y se lo apoyaba en la espalda, y al día de hoy todavía sigue con toda la carne lacerada. Sí, claro, sí. Digo, pero así todo, nadie cantó y nadie entregó a Agapito. Y Agapito, después que se fueron los torturadores con la orden de dejarlo morir en el árbol, se la jugaron, porque había que jugársela, lo descolgaron y se lo llevaron al monte a curarlo. Claro. Digo, son cuestiones que no se saben, como tampoco se sabe del éxito que tuvo en aquel momento la zona liberada por la columna Mariscal López. Sí. Y cómo esto modificó la vida de los campesinos. Claro. La modificó en este sentido. Ganancia para todos, trabajo y dignidad para todos, libertades y justicia pareja para todos. ¿Ves que estaban buscando apropiarse del país y tomar el mando del país? No, simplemente querían tomar el mando sobre su propia vida. Pero como sea, me pareció muy interesante, y aparte te agradezco que hayas compartido, porque me interesa mucho tu visión respecto a esto que estamos hablando, y ahora ya, si querés, enseguida entramos en la realidad aquí. Sí, Diana de Argentina, vos, ¿no? Como vos digas, sí. Así que bueno, solamente eso, rescatar y agradecer de paso, Cañazo, a todos los compañeros y compañeras que estuvieron enganchados escuchando esto y a quienes estoy seguro que se les ha hecho un nudo en la garganta. Claro, claro, sí. Y cuántas otras cosas deben andar por ahí que uno no sabe, ¿no? Exactamente. Estas son vivencias de un pueblo muy estoico, que no son todos los paraguayos, ¿no? No son todos los paraguayos, pero yo siempre digo, resistir en Paraguay no es lo mismo que resistir en otro lado. No, por supuesto. Otro día, mejor dicho, no nos vayamos del tema, porque si no voy a empezar a hablar por qué me toca, por qué voy ahí, cuál era la situación. No, pero aparte, sin conocer del todo tu historia, o sea, yo voy todavía más atrás, o sea, la guerra del Paraguay fue una guerra de exterminio. Exacto. O sea, en los términos en los que se entiende una guerra de exterminio, que era la misma guerra que emplean los nazis contra la Unión Soviética, o sea, matando. O sea, entramos matando. Y no es el único lugar en los cuales las guerras son de exterminio, no son los únicos casos, o sea que yo siempre pongo acá el ejemplo, en realidad no quiero que se malinterprete, yo muchas veces lo pongo como una guerra de caballeros, la guerra de las Malvinas, porque de alguna manera no fue una guerra de exterminio, ellos venían a recuperar sus islas, pero no venían con la idea de matar a todo el mundo. ¿No? Más allá de que, por supuesto, que a las personas que murieron en las Malvinas, no creo que por ahí coincidan con lo que estoy diciendo, o no sé. No, pero entiendo el concepto. Es el concepto del combate franco. Hay guerras y guerras, ¿no? Uh-huh. Hay guerras, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Las bombas atómicas son claramente de exterminio, ¿no? Porque los exterminios corrieron en varios lugares al mismo tiempo. La guerra de Argelia fue una guerra de exterminio. Pero no todas las guerras fueron de exterminio. Y sí, vuelvo con el ejemplo de Malvinas porque es la que me queda más claro. La guerra de Paraguay fue una guerra de exterminio. O sea, prácticamente matan a toda la población masculina, quedan solamente mujeres y niños. Incluso los niños, o sea, en las últimas épocas, bueno, vos seguramente lo sabés mejor que yo, los niños se ponían bigotes, se pintaban bigotes, para pelear contra la triple infamia, ¿no? Claro, para asustar a los otros y pensaran que estaban peleando contra hombres. Claro, sí. Hay cada historia de eso, no, terrible, terrible el abandono. No, aparte, el exterminio del pueblo paraguayo se da desde adentro y desde afuera. Eso es lo más triste, que hay una clase dominante en Paraguay, perversa, ¿cómo explicarte? Abusadora, pederastra, abusadora de niños y niñas. Sí, lo peor. Sigue permanente, o sea, sigue al día de hoy, siguen mandando los mismos. Y porque ellos son la consecuencia de aquella guerra de exterminio. Entonces, en algún momento, como ellos llegaron así, también hay que sacarlos así. O sea, esto, más allá de que sea más bonito, menos bonito. Uh-huh. Ese es el otro problema. Vos fijate de que cuando viene la contraofensiva, vuelvo a la Segunda Guerra Mundial, cuando viene la contraofensiva rusa, los rusos también hacen una guerra de exterminio. Totalmente. O sea, claro. No queda nada. De donde van pasando, no queda nada. Incluso. Y después de Stalingrado, digamos que no venían contentos. No, por eso te digo, bueno, o sea, entonces ya era guerra exterminio contra guerra no exterminio. Por eso los nazis estaban desesperados por a ver si podían llegar a algún tipo de acuerdo con lo. Se acordaron un poco tarde. Los norteamericanos estuvieron cerca de agarrar el viaje. El que se puso firme fue, por un lado, Churchill, y por el otro lado, no sé si porque los servicios soviéticos andaban bien, Stalin se entera. Y cuando Stalin se entera, les manda decir, si ustedes hacen la paz, bueno, yo paro todo acá. Claro. Con lo cual era, bueno, no nos vamos a meter en ese tema. algún día lo tocaremos también. Vamos entonces, vamos para Argentina, que hoy cuando charlamos un ratito antes dijimos alguna cosa tenemos para festejar. Es más, te digo, tengo guardado un archivo de aplausos que cuando llegue el momento se lo voy a pedir a Natacha para que lo ponga, porque creo que hoy tenemos que terminar con aplausos a algunas gestiones del gobierno. ¿Qué opina usted? Yo creo que el asunto del intento que están haciendo para poner el impuesto a la riqueza es absolutamente progresivo. No ha habido en este país, que yo recuerde, ningún impuesto a lo que es las grandes fortunas, porque estaban aplicando un impuesto, creo que el 2 o 3% sobre los tipos que tienen más de 300 millones de mangos, o sea, que son 12.000 personas. Son los tipos que realmente tienen el control del país, que por supuesto esa plata no la ganaron levantándose a las 6 de la mañana todos los días de lunes a lunes. Vos no podés hacer esas cantidades de dinero si no cagaste unos cuantos, y mal. O sea, si no matás, si no sos responsable incluso de muertes. ¿Puedo hacer un paréntesis? No coincido al 100%. Creo, no conocí al 100%. Bueno, tengo ejemplos de personas que... Que la han ganado tanto, bien, digamos, que puedan juntar tanto. Sí, claro. Sí, bueno, sí, puede ser. Sí. Puede ser que sí, se bien, sí, claro. Sí, puede ser. Bueno, Bill Gates podría ser uno. No hace falta llegar tanto, ¿no? Textiles, no, pero dinero. Yo creo que lo que van a pagar no son fortunas de un tipo que tiene guita. No, pero es que hay mucha gente que la ha hecho honestamente y que no va a tener ningún problema en ponerla. Por eso. Constantini ya dijo, yo la pongo. Constantini dijo, yo la pongo. Bill Gates, la heredera de Disney World es otra. Uh-huh. Estas dos personas se ofrecieron a hacer esta... Fueron los primeros que empezaron en realidad. Pero bueno, pero más allá de eso y más allá de la opinión que yo pueda llegar a tener, que puede, por supuesto, estar como cualquier otra opinión equivocada respecto a cómo se hicieron esos dineros, la cuestión es que hay gente aquí que tiene una cantidad de dinero que es muy grande, y por primera vez habría un impuesto por ley, hecho por ley. Vamos a ver hasta dónde se llega, porque no está tan sencillo hacerlo por este sistema. Generalmente esas exacciones se hacen a los Fidel Castro. Que es un sistema efectivo, pero bueno, no están dadas las condiciones políticas para hacerlo en este momento. Y no está Fidel Castro tampoco. Así que... No está Fidel Castro tampoco, eso tampoco. Ni Fidel Castro, ni Lenin, Mao, ni ninguno de los tipos, Ho Chi Minh, no sé, todo lo que se me puede acordar en este momento, Tito, no sé, todo lo que se me ocurre en este momento que hicieron exacciones de ese tipo. Ni siquiera Robespierre, que tampoco hizo muchas acciones Robespierre, corrijo. Era más lo de Robespierre, era otra cosa, pero volviendo a esto, me parece que es un acto muy progresivo, porque hay una frase de Lula que siempre, me parece que siempre es bueno repetirla. Lula no es un revolucionario, ¿no? Vamos a dejarlo claro, o sea, ni siquiera creo que sea socialista. Lula lo único que hace es tratar de que todo el mundo coma, y él tiene una frase que lo representa bien, que hay que decir, bueno, nunca pensé de que poner un plato de comida para todos y cada uno de los brasileños fuera para tanto. Bueno, sí, para esta gente es para tanto, porque es un fenómeno parecido al que sucede con otros dirigentes que hemos tenido en Latinoamérica en este pedazo del siglo XXI. Cristina podría ser una, o Chávez podría ser uno, Correa podría ser uno, que no es que hicieron la revolución socialista, no se les pasa por la cabeza a ninguno de esos tipos que cambiar ninguna estructura de poder ni nada más. Intentaron repartir las cosas un poco mejor, punto. Parar un poco la desigualdad. Parar un poco, vos dijiste mucho mejor que yo, parar un poco, que no sea para tanto, que disimulemos un poco, con este, así, mirá cómo te lo digo. Bueno, esto, digamos, o sea, muchas veces uno cuando quiere definir un concepto, en este caso el concepto de revolución, lo tiene que, de otro que vos me quieras, que querramos poner, hay que definirlo en relación a parámetros. Entonces, establecer en relación a parámetros abstractos, o sea, una definición de término, ¿no? No sé si es lo mejor. Porque entonces vos tenés como una definición absoluta, en lo cual la única manera de hacer esto y resulta que por ahí hay cosas que son, que sí, es cierto, no entrarían dentro de la categoría de una revolución que cambia la estructura social. No, no es eso, para nada. Ni ellos lo dicen. No, ni aparte no lo van a hacer. Está cansado de hablar diciendo que ella es capitalista, qué sé yo, incluso estaba en contra del aborto hasta no hace mucho. Una mujer que va a ir a visitar a Francisco, bueno, qué sé yo. Digo, pero en este momento... Volvamos entonces al tema económico. Yo voy a esto. Me parece excelente el impuesto a la riqueza y también me parece excelente que vaya al Congreso. Dudo que salga o no salga. Lo que sí yo veo como positivo de Alberto Fernández es que no deja de hacer a pesar de... Porque si vamos a hacer una mirada... política sobre el panorama de hoy día, el centro de la acción política la sigue teniendo el gobierno, que sigue marcando la agenda. La perdió el rumbo un poquitito cuando salió la comandante Bullrich a movilizar a los zombies por la calle, y ahí digamos que corrieron el eje de la discusión y se fue para el campo del macrismo. Sí. Pero después de ahí todas las medidas que está tomando Alberto Fernández son institucionales. Yo hoy escuché con gran algarabía y también con alguna luz de alarma la exposición del ministro de Economía Martín Guzmán, donde relató el arreglo que se llevó con el casi el 99% de los acreedores privados de la deuda externa argentina contraída, muy bien la defensa de la política argentina, muy bien el denunciar de que la deuda externa fue tomada fuera de los cánones del Fondo Monetario Internacional, después muy bien también el presidente Alberto Fernández, agradeciendo a Cristina Fernández de Kirchner, a todo el movimiento popular, pero la gran ausencia en todo el discurso fue la idea de memoria, verdad y justicia. ¿Qué pasó con la deuda? ¿Cuál es la responsabilidad individual que le cabe a quienes la contrajeron? Porque de todo se habló, menos de las responsabilidades individuales. No, de eso no se ha hablado, pero no solamente ahora. Claro, pero hoy te digo, hoy sí, se habló de todo, y yo digo, bueno, un párrafo, aunque sea, sí. Vamos a investigar si esto fue hecho dentro de la ley. Ni un párrafo, no cuesta nada, a ver si me entendés. Sí, que algo debe costar, ¿eh? Algo debe costar. Porque no creo de que esto que vos estás diciendo, que es muy obvio... es lo que estamos pidiendo desde abajo. Digamos. Claro, no, a ver, sí que yo es me una buena pagar, investigación de la deuda externa. Que no pagaste. La investigación de la deuda externa viene de hace mucho, aparte que a las deudas externas, desde Rivadavia y el empréstito de la Baring Brothers. O sea, te estoy hablando de 1820, ¿no? Una cosa así, casi sí. Dos siglos. O sea, y más todos los que siguieron después, fueron todas estafas. Todo se pagó 45 veces, esa plata nunca, el impuesto a la Baring Brothers es terrible. Hay un libro que yo me acuerdo que leí hace mucho, que creo que no llegó nada, porque entre lo que se descontaban las comisiones de la misma... que es lo que se hacen todos los tipos, ¿no? O sea, yo pido un préstamo de 20, pero como yo estoy en el medio y me llevo una cometa, de ahí ya directamente a uno te llegan 20, te llegan 18, pero después si hay otra cometa más, bueno, cuando querés el colado, recibís 4 pesos. Y te quedaste con la deuda. Total, funciona así el asunto. Pero no es que funcione así de ahora, funciona así desde siempre. Disculpa, Ale, pero en el caso del régimen macrista no fue así. La guita llegó de una y desapareció de una. Esa es la otra cuestión que yo alguna vez también... Sí, hay una diferencia. Tenés razón. Con Macri la plata entró... Y salió. Salió con él. Y no está, digamos, no está en ningún lado. No está porque la tiene él, digámoslo con claridad. Ellos, digamos... Sí, claro. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con su sigiloso viaje a Paraguay y ahora su sigiloso viaje a Suiza. Porque eso no sé si eso se la llevó en el bolsillo, no sé. No es tan sencillo mover una cantidad de dinero por derecha, se lo llevaron por derecha, girado. O sea, él, o sea, el gobierno macrista había, o sea, permitió la remisión de divisas a las empresas matrices fuera del país, y por ahí se fue la claro. guita de las empresas, más la guita de los que blanquearon, más la guita de los amigos de Macri, le decían, haceme la gauchada, ya que mandás 100, ¿por qué no me mandás estos 100 que son míos? Bueno, dale, claro. yo te lo mando y después lo cobras allá. Digo, no seamos giros, digamos. Lo que hacían estos de Vicentín, que estaban trasladando a Uruguay, a Paraguay, digamos, o sea, la plata que González Fraga le prestaba y que ellos no pagaban, a que no usaban acá, sino que directamente se la llevaban. Entonces, coincidamos en algo. ¿Le vamos a pedir al presidente que investigue? Me parece que sí. Mínimamente. Sí, además, me parece que es una cosa que hay que pedir, estoy de acuerdo. No tengo muchas esperanzas, pero sí, hagámoslo. Honestamente, me tenés que decir qué pasó. Por más que me digas, mira, no lo puedo condenar, no lo puedo enjuiciar, no lo puedo encarcelar. Ok, pero decime la verdad. Claro. Decime, mira, este nos cagó y nos cagó así, así, así, y la guita salió por tal y tal empresa y se la llevó tal tipo. Mira, acá está este monto que giraron tal día, tal fecha y fue a Sí. Eso está anotado, o sea, digamos, no hace falta investigar mucho, solamente un trabajo de un Kafka administrativo, un burócrata que se meta a me parece que no es un problema, es un problema político, no es tanto un problema del que nadie sabe, eso es fácil de determinar y mucho más ahora donde está todo, que quedan registros de todo en cualquier parte que vos vayas. Uh-huh. O sea que ese tipo de cosas no es por un problema de que me cuesta investigarlo, eso, yo supongo que eso lo saben. Me parece más que es un problema de decisión política que, bueno, es hasta ahí donde empiezan uno a decir, bueno, mira, hasta acá llegamos. Me parece que viene por ese lado. Ahora, tendrá que hacer un balance de todo esto. Eso también entra. Para mí es positivo hasta el día de hoy. Sí, decime, yo pienso lo mismo que vos, pero digamos, y también estoy de acuerdo con que de todos modos, o sea, uno no puede callarse eso. Esto me parece que es correcto. ¿Sí? Ahí está, coincidimos. Sí, sí. Coincidimos en eso. Sí, y otra cosa para festejar, que me parece que viste, en este clima de pandemia, en este clima de bajón económico, en este clima de tantas penurias, estamos orgullosos de todos estos científicos, dijo Alberto Fernández. SAOCOM 1B despegó el satélite argentino. Sí. Levantó un vuelo desde Cabo Cañaveral, el cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX, en el que viajaba el satélite argentino más tecnológico. La pandemia no impidió a los argentinos llegar al cosmos. El satélite tuvo un lanzamiento exitoso a las 20:33 del día de ayer ya estaba en su órbita. Esto es un trabajo que es de la Comisión Nacional de Actividades Especiales del CONAE de Córdoba y sede del INVAP, también de Bariloche, trabajaron en este proyecto y esto va a servir para el control del clima, para el control de la agricultura y para ir determinando... Había todo un proyecto... Lo había hecho Cristina, esto lo regó Cristina Fernández de Kirchner en el 2010 y bueno, a pesar del macrismo... Cuando llega el macrismo, paran todo y desmantelan todo. Exactamente. Pero esto no lo pararon del todo. Esto lo que hicieron era amenazar con que se lo iban a dar para que lo usen los chinos. Sí. Eso es lo que habían dicho. No lo pararon del todo, pero sí habían dicho eso. Sí, pero también... Porque ellos también hicieron a medias... Su problema pasaba por otro lado. Sí, llevársela sin que... Sin claro, que así nomás. Vos sabés que me cuenta la gente del INAMU, alguna vez yo hablé con alguien del INAMU, que cuando llega el gobierno de Macri, me encuentro con alguien de ahí, le pregunto, che, digo, ¿cómo? Digo, ¿estás preparando las valijas? Me dice, ¿sabés que pasó algo muy raro? Los tipos vinieron desesperados... Lo echaron de un empujón a Sabatella, que era el tipo que dictaba, y lo único que hicieron fue sacar, o sea, anular todos los las partes de la ley de radiodifusión que estuvieran relacionadas con el grupo Clarín. Y después hicieron eso y se fueron. ¿Estás ahí? Hola. Algo pasó. Sí, yo te escucho, ahí te escuché. Ah, bueno, ahora sí, ahora volví, ¿no? Porque toqué algo y algo se fue de... Ah, bueno, bueno. De la conexión. No, te decía... Creo que toqué un botoncito que no tenía que tocar. Hasta que, no, pero te digo hasta qué punto, porque en el fondo, más allá de que son rapaces, son algo que en términos marxistas se conoce como lumpen. Macri es un lumpen, más allá de cualquier otra cosa. O sea, no es ni siquiera un burgués medianamente serio. No, es una mierda. Ni siquiera. Claro, es que no pertenece. Él no pertenece a las familias patricias, por más que sea blanco y llegas. Eso te lo he sentido decir a vos y coincido. Sí. Porque por más que él sea blanco y llegas de parte de madre, él en realidad es Macri. Claro. O sea, los blancos Villegas lo pusieron bajo el cobijo, lo llevaron a las mejores escuelas, le hicieron todo el tratamiento que le tienen que hacer, pero nunca consiguieron que deje de ser Macri. No. Bueno, y vos... Nunca vas a ser blanco Villegas por más que quiera. Claro, el hicieron eso, o sea, que no le alcanzaron a desmantelar, medio lo que vos me estás diciendo, que yo desconocía. No, sacaron eso que tenía que ver con Clarín. ¿Te acordás que la ley, la famosa ley de comunicación que no se terminaba de aprobar, que Cristina había mandado en las últimas épocas, que era una... que era nada más, la famosa ley, hacer una ley similar a la que tiene Estados Unidos. Es decir, que si vos tenés 45 diarios, no podés tener 45 radios, ¿no? Era una ley de monopolización. Entonces, el dueño del New York Times no puede tener canales de televisión. No. En Estados Unidos, digo, el país de la libertad, ¿viste? Ahí. Uh-huh. O sea, y Cristina llegaba hasta ahí, era eso. Porque al comparse, nosotros acá estamos realmente feudal. O sea, no, pero yo te digo una cosa, si vos analizás... Clarín, por ejemplo, terrible. Las medidas que tomó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner luego de su gobierno, lamentablemente ya llegó muy desgastada, y muy desgastada también por el esmeril constante que le aplicó a conciencia la oposición esta recalcitrante que tenemos en la Argentina. Pero si vos analizás muchas de las medidas, no tanto, o sea, de Cristina y de Néstor, yo siempre dije, yo estoy viviendo un momento soñado. Yo siempre le decía a los chicos más jóvenes, en mi época, el delirio máximo revolucionario era el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Claro, era un cantito. Me acuerdo que lo cantábamos como consigna. Qué lindo ahí que llegamos. Va a ser. O sea, la ambición revolucionaria llegaba hasta poner el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Sí. Nunca nos imaginamos más que eso. No llegaba mucho más lejos. Es cierto. recordemos también, ¿no? Sí, pero me acuerdo de la reforma agraria. Aparte porque le he cantado alguna vez. Alguna vez la habrás cantado. Vos también. ¿Eh? Vos también la has cantado. Obvio. Lo hemos que eso muchas veces lo hemos cantado. Qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Claro, era toda una consigna. Claro, que por supuesto no había ninguna posibilidad tampoco en ese momento de hacer eso. Pero mirá vos lo que estamos hablando, ¿no? Pero por eso yo pongo esos ejemplos. Nuestros sueños como por ejemplo yo. Cuando vos escuchás una guerrilla, como escuchamos hoy la de Mariscal López, que fue una guerrilla cerril, exitosa en su medida, sí, y en su contexto histórico y político, que las consignas más revolucionarias era igualdad. Claro. No era apropiación de las tierras para la reforma agraria ya. No. No, era igualdad. En general, claro, pero imagínate, si vos te remitís a revoluciones anteriores, tampoco eran la gran revolución. Fidel Castro no era comunista, esto es una mentira. Fidel Castro estaba apoyado por los Estados Unidos, que se lo querían sacar y que lo veían como un joven demócrata, por supuesto. Tanto así decís, bueno, en su primer momento cuando estuvo en Estados Unidos, sí, alguno de la CIA por ahí habrá informado eso, puede ser. No, en un momento, porque en un momento lo que Fidel en ese principio era, te digo, estábamos hablando del 59, al principio, era un muchacho que quería que Cuba fuese un país libre. Entonces, bueno, no tenía problema con los Estados Unidos. Lo que hacen de que él se vuelque al bloque soviético son los Estados Unidos que le empiezan a cerrar las puertas y le empiezan a hacer la guerra, y él no se podía, no te podías bancar en Cuba, no puede bancar a Estados Unidos, ¿eh? y que le manda la invasión de la vida de los cochinos, bueno, todo lo, la historia que uno conoce. Y eso es lo que lo lleva a él, que incluso eso le trae problemas con Guevara, por los soviéticos, porque claro, los soviéticos también te hacían firmar el recibo, ¿viste? Gratis no era. Obvio. Claro. Gratis no es nada. Los amigos incómodos. Era lo que había. Era lo que había, sí. Era lo que había, sí. Sí, ¿qué te iba a decir? Y bueno, entonces nos reservamos el aplauso para el próximo programa, porque creo que después de que hablamos de que hay que revisar la deuda, ya no me dieron tantas ganas. Evidentemente. O sea, un aplauso leve, sí, va. Un aplauso leve. Lo que pasa es que donde, si vos te pones a mirarlo con lupa y no llegás nunca, ¿viste? Siempre algo hay. No, eso es de llano, pero tampoco el mecanismo neurótico de nunca conformarse con nada, ¿no? No, no bueno, conformarse sí, es, con poco. Esa, claro. Tampoco con nada. Está muy complicado. A mí me parece de que los avances así, digamos, de las conquistas sociales, por decirlo de alguna manera, son lentas, no son rápidas, porque incluso en los lugares donde aparentemente son rápidas, o sea, si vos ves las revoluciones que sucedieron, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, inmediatamente después del periodo así de verbigracia, después viene un retroceso que agarrate. Y viene la contraofensiva, sí, pero por supuesto, o si no, digamos, se termina transformando, bueno, una dictadura feroz como el estalinismo, digamos, bueno, que después termina una guerra atroz, que es la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, mueren, no sé, como 60 millones de rusos, bueno, una cosa horripilante. La Revolución Francesa, después viene la Restauración, digo, y así podríamos seguir nombrando. O sea, volvemos a tu idea de la historia pendular. Es que, lo que pasa es que el péndulo, cuando llega para el lado de los pobres, siempre dura muy poco el ciclo y enseguida vuelve la contraofensiva. Sí, yo de todos modos, o sea, es cierto que es pendular, pero también es cierto de que va avanzando. Yo no soy de los que piensan de que la historia va para atrás. Y yo me pongo nada más que a pensar, cualquiera de nosotros en este momento tiene un tipo de clase media en la Argentina, vive en condiciones mucho mejores que la que podría vivir Enrique VIII en Inglaterra. Sí, señor, exactamente, digo, ese es el ejemplo que iba a dar. Totalmente. Que era el famoso... No, el de Enrique. Que mató a 6 esposas. Bueno, no, 5, porque él se murió antes. Para apoyar esto que vos decís, estaba viendo videos del año 1870, 1890, 1901, 1910. Sí. Y la vida era paupérrima. Pero sí. Era horrible. Pero yo me fui más atrás, pero en realidad sí. Vos ves, seguramente vos has visto las fotos de los conventillos de los inmigrantes de principios del siglo XX. Uh-huh. Era terrible el lugar que debían. Que digamos, bueno, que... hermano, mira, Ale, estamos llegando al final. Dale. De América Resiste este viaje. La verdad que hoy fue muy interesante y me vino bien la charla final con el amigo, con mi querido compañero Alejandro Correa, porque sirvió también para relajar y bajar un poquito la espuma de las emociones. Claro. Y recordanos, Ale, ¿qué día van los mejores programas? Recordando que la retaguardia. Por la retaguardia, martes y... martes y jueves a las 10 de la noche, jazz en la lectora de vinilo, miércoles a las 10 y viernes a las 11, rock y arrabal, siempre por la retaguardia. Muy bien, gracias, profe, te mando un gran abrazo. Gracias a vos, como siempre, bueno, seguimos en comunicación. Abrazo. Gracias, che, por la participación. Gracias, chau. Chau. Y bueno, y esto fue América Resiste. Llegamos al final de este viaje que empezó a las 6 de la tarde. Llevamos casi 2 horas. Les agradecemos mucho que hayan estado. Muchas gracias por los mensajes. Abrazo a todos los que participaron. Gracias, Natacha Bianchi. Y nos fuimos. Y ahora viene Oíd Mortales. Chau. No te desenganches de la retaguardia. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate,